versiones diferentes de sus canciones favoritas, mezcladas latido a latido y una tras otra. Club 7, Hot Mix. 28 grados.